¡Huye, jamao! ¡Batiriba, tiriba, tiriba, tiriba, tiriba! ¡Loco! No quieres que te vean bailando, es que no quieres seguir guarachando. Goza ahora, goza así. Dile a tu novio que te suelte un poco, para que pueda seguir bailando, para que pueda gozar lo sabroso. Goza ahora, goza así. No te dé pena que te estén mirando, ahora lo puedes seguir vacilando.